Batch es una empresa dedicada a la identificación push en iOS y Android. Baptiste Kerr, responsable del área de clientes y relación con los desarrolladores de Batch, nos explicó cómo trabajan. Permitimos a los desarrolladores de apps enviar notificaciones a sus usuarios para crear retención y hacer que sus usuarios vuelvan a sus aplicaciones. Tenemos un SDK que se integra en las aplicaciones de iOS de forma muy simple, en menos de media hora. Y eso les permite básicamente enviar notificaciones a sus usuarios en cuatro segmentos: nuevos, engage, one time y dormant, que son usuarios, que son segmentos que creamos automáticamente y que permiten enviar notificaciones a segmentos basados en la actividad del usuario. Por ejemplo, un usuario dormant sería un usuario que no ha vuelto a la app desde hace mucho, y pues nosotros permitimos en un simple clic mandar notificación a estos usuarios de forma muy simple. También permitimos a los usuarios enviar notificaciones a segmentos particulares de ellos mismos, como por ejemplo si tenéis una app de e-comercio, mandar notificación a un usuario en función de su edad, de su sexo, del último artículo que compró y así sucesivamente. También proveemos analíticas para aplicaciones basados en nuestros segmentos para permitir a los desarrolladores de forma muy simple ver la retención después de 3, 7, 14 o 30 días en la app. Y básicamente esto es Batch, es muy simple, fácil de usar y tenemos más de 500 usuarios que la usan ahora mismo, incluso en España. Y tenemos un plan gratis que incluye casi todas nuestras características de forma simple. Sintonizas Territory Mac.